cosas quedan, pues a todas las maté. En eso me entretuve, cuando solo me quedé. Te llevaste los colores metidos en un baúl. Me dejaste a blanco y negro con un toquecito azul. Sentado en la escalera, me quedé esperándote, viendo en el polvo esas huellas, las mismas que no limpié. No fuera a ser que al quitarlas olvidaras regresar. Pa' que el camino no olvides, ahí las voy a dejar. ¿Quién quita y en una de esas se me ocurre caminar? Y teniendo ese rastro, chance y te voy a buscar.